ya no podremos seguir disfrutando este amor, ya llegamos tan lejos. La consecuencia es fatal si seguimos igual, jamás podrán entendernos. Nuestro amor es ilegal, nunca será formal, no deberíamos querernos. Lágrimas hay sobre mi corazón, porque se muere una hermosa ilusión. Deberemos olvidar que existió, imaginando que esto no pasó. Pero el maldito destino que ayer nos uniera, hoy nos separó. Nos unirá nuevamente y entonces felices seremos tú y yo. Otra vez para vernos, pero ya no será igual, pues tendremos que hablar y tratar de entendernos. Ya no podremos seguir disfrutando este amor, ya llegamos tan lejos. La consecuencia es fatal si seguimos igual, jamás podrían entendernos. Nuestro amor es ilegal, nunca será formal, no deberíamos querernos. Lágrimas hay sobre mi corazón, porque se muere una hermosa ilusión. Deberemos olvidar que existió, imaginando que esto no pasó. Pero el maldito destino que ayer nos uniera, hoy nos separó.